Buenas tardes amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las redes sociales de Planeta Urantia, una emisión más de Planeta Urantia Sin Filtros. En esta ocasión les presentamos el tercer asalto del serial Defendiendo a Jesús de Nazaret. Ese tercer asalto donde vamos a hablar precisamente de la Semana Santa. Saludamos a nuestros amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales en vivo, YouTube Live y Facebook Live. Nos saluda Gustavo Manuel Pérez y nuestro amigo Iván Domingo de Un Plan Divino. Al igual también comenta Ismael Barba, esta semana es una semana especial porque es la única semana donde el mundo se acuerda de Jesús. Exactamente, el día de hoy vamos a estar hablando de esos días festivos que se acercan. Este podcast va a ser publicado aproximadamente el Jueves Santo del año 2019, dentro de unos 2 o 3 días. Va a estar en todas las redes de Planeta Urantia. Y sí, son fechas muy especiales, son fechas que poco a poco, al igual que pasa con la Navidad convencional, han ido olvidando la figura de Jesús. Pero amigos, aquí estamos los urantianos para evitar que eso pase, ¿no? Nos saluda nuestro amigo Juan Herrera Morales a través del Facebook Live y nuestro amigo Ray Park comenta, esta semana es la semana comercial creada y promovida por el Vaticano S.A. Exactamente, esa gran transnacional que, bueno, ha hecho una gran cantidad de dinero, no solamente de esta semana, estimado Ray, sino de todo lo que tenga que ver con la figura de Jesús de Nazaret. En cada festividad que es importante para el cristianismo, para la cristiandad, se mete una fecha comercial. Y eso es una de las cosas que nosotros advertimos en el serial anterior que se llamó Desenmascarando a Caligastia. Pareciera que existen instituciones, que existen grupos y personas interesadas en que esas fechas importantes para la cristiandad se diluyan, se conviertan en meras fiestas, en mera tomadera, en puro baile, en pura diversión. Y nosotros, amigos, como lectores del libro Urantia, sabemos quién podría estar detrás de esta estrategia. Y como nosotros tenemos una visión muy diferente, muy sublime de Jesús de Nazaret, pues también tenemos nuestra opinión respecto a cómo vivir desde la urantianidad esas fechas como la Semana Santa y la Semana de Pascua. Es de lo que se va a tratar el directo del día de hoy. Nos comenta nuestra amiga Cami Becerra a través del Facebook Live. Nos dice, estos días yo no voy a misa, yo prefiero orar. Ana Gloria de Mejía comenta, saludos, en la Semana Mayor, feliz de escucharte. Querida Ana Gloria, bienvenida a estos directos de Facebook. Es la primera vez que te veo, así es que bueno, bienvenida. Y bueno, vamos a leer los comentarios de YouTube porque son muchos. Recuerden, YouTube siempre tiene más gente en estos directos. Mundo Azul nos comenta. Se necesita un día señalado para recordar a ese magnífico hombre Dios. Excelente pregunta, amigo de Mundo Azul. No, no es necesario que tengamos fechas especiales para que nosotros, los lectores del libro Urantia, recordemos al maestro. Le dediquemos un pensamiento, le demos las gracias. Sobre todo eso, ¿no, amigos? Le demos las gracias por lo bueno, por lo malo, por lo próspero, por lo adverso, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es importante que en estos días que vienen, estamos ahorita transmitiendo 14 de abril de 2019, a unos cuantos días de la Semana Santa de este año? Recuerden que la Semana Santa se mueve con respecto al calendario lunar y a las fiestas judías. Vamos, el cristianismo bebe del judaísmo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros como urantianos asumamos una postura? Es cierto, nosotros no necesitamos una fecha en especial. Nosotros pensamos en Micael, en Jesús, prácticamente todos los días. En la mañana, cuando nos despertamos, muchos agradecemos un nuevo día. Otros antes de irse a acostar dan gracias por lo ocurrido durante el día. Otros simplemente pensamos en él. Otros simplemente hacemos un post en redes sociales hablando de Micael, etc. Pero ¿por qué estas fechas son estratégicas? ¿Por qué son fundamentales? ¿Y por qué hay un empeño sistemático en hacer que estas fechas sean borradas de la memoria colectiva de la humanidad, creyente en Jesús o no? ¿Por qué pareciera que hay una gran intención en promover la fiesta, la parranda, la pachanga, decimos acá en México, en estas fiestas? Vamos a reflexionar de eso en el transcurso de este directo. Nos sigue comentando nuestra amiga Cami Becerra. Micael de Nevadón es nuestro soberano. Exacto, Cami. Yo sé que tú tienes una muy bonita versión, viendo a Micael de Nevadón como una especie de superhéroe. Algo que se te ha criticado mucho, por cierto, pero a mí se me hace una versión correcta. Y en estos días pareciera que hay un gran empeño en ridiculizar la figura de Jesús, sobre todo en estos días de Pascua. En el video diferido que vamos a transmitir en las redes sociales de Planeta Urantia, les voy a mostrar unos memes donde hacen burla de esta, de todos los hechos ocurridos durante la Semana Santa original, es decir, lo que desencadenó estas fiestas, ¿no? El Via Crucis y todo lo que fue la muerte material de Jesús de Nazaret. Hay mucha burla al respecto. El día del zombi, el día de esconder huevos de Pascua, el día en que nació el primer zombi de la humanidad, etcétera, etcétera. En las emisiones anteriores ya mostré algunos memes, pero hay muchísimos y los voy a ir agregando también en los videodirectos. Nos considera nuestro amigo Gustavo Manuel Vázquez en YouTube. En estos días se sacrifica el mensaje en pos de enaltecer solamente la pasión de Jesús y no toda su vida. Exactamente, Gustavo, siempre tú con tus comentarios tan acertados. Estos días celebran la muerte, amigos, y muy poco la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que la cristiandad convencional, los cristianos convencionales, tienen la firme idea, muy respetable, de que Jesús de Nazaret vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y ahí hay una gran trampa, amigos. Una tremenda trampa. ¿Por qué? Porque, bueno, el mensaje que se les manda a la gente que tiene esa creencia es: ya no te preocupes, ya Jesús murió por tus pecados, haz lo que se te pegue la gana. Y pareciera que eso hacen los seres humanos del mundo, al menos acá en Occidente, que es donde más cristianos hay. Estos días, amigos, nos vamos a la playa, nos tomamos unas buenas cervezas, vemos a chicas en bikini, a muchachos en short, en bañador, nos deleitamos la pupila, comemos muy bien, bailamos, festejamos, nos divertimos, sobre todo acá en México, donde tenemos unas playas preciosas, envidiables, y en el Caribe no se diga, ¿no? La Semana Santa está hecha para divertirse, todo el mundo está esperando la Semana Santa, hasta los ateos, ¿no? Aquí estos días los ateos dejan de ser ateos, porque se toman sus días de asueto santos, ¿no? Y ellos usan el argumento de que, bueno, nosotros como ateos no tenemos la culpa de que esos días sean feriados, quítenlos, pero mientras tanto se largan de vacaciones, ¿no? Y está bien, la gente requiere de esparcimiento, la gente requiere de descanso. Y solamente muy pocos, amigos, muy pocos y cada vez menos, ustedes lo pueden observar, se atiende al hecho histórico que desencadenó estas fiestas, esta pachanga, esta sana diversión. Se olvidan de que hace casi 2000 años hubo un ser venido de otras dimensiones, de otros planos, a, según ellos, morir por sus pecados, según nosotros los urantianos, a cumplir su séptimo auto-otorgamiento. Es decir, se celebra un hecho que no es cualquier cosa, que ocurre muy pocas veces en el universo. Por lo tanto, sí amerita que exista una fecha para hacer una conmemoración, un recuerdo. Cada vez son menos los católicos, los cristianos, cualquier culto que haga honor a la figura de Jesús de Nazaret, que es lo que estamos defendiendo en estos seriales, cada vez son menos aquellos que dedican cuando menos un par de horas o una hora en ir a la procesión, ir a misa, como bien decía Cami, o simplemente pensar en Jesús de Nazaret. Yo hace muchos años, amigos, ustedes recuerden que yo vengo del ateísmo, a mí me valía completamente gorro lo que pasara con las celebraciones religiosas de estas fechas. Yo lo que quería era ir a tomar el sol, de ser posible tomarme unas buenas cervezas y disfrutar con los amigos y con la novia, ¿no? Esto cuando yo era más joven. Ahorita ya no puedo hacerlo. Entonces, a mí en aquel entonces me daba igual. Para mí estas fechas eran para bailar, para festejar. Y sí veía de repente grupos de gente que se le puede acusar de mojigata, de gente que se le puede tachar de conservadora, ahí haciendo sus viacrucis, haciendo sus procesiones, oyendo a misa. Y de manera despectiva, muchos aquellos que nos íbamos de fiesta, pues nos mofábamos de esa gente, ¿no? Ah, miren, están desperdiciando sus vacaciones en esas tonterías religiosas, ¿no? A medida de que yo me he ido transformando en un creyente, creo yo que firme, de la quinta revelación, me he dado cuenta que, aun a pesar de que las manifestaciones de la Semana Santa tradicionales son muy barbáricas, son incluso hasta aberrantes, bizarras, tienen cierto sentido, amigos. Tienen razón de existir. Y por lo tanto, nosotros como creyentes del libro Urantia no debemos de menospreciarlas así como así, porque tienen su valor, porque tienen su utilidad, porque es la única llama que la humanidad convencional, aquellos que no conocen el libro Urantia, tienen como referencia para al menos saber de qué se tratan estas fiestas. Nos comenta nuestro amigo Juan Herrera Morales a través del Facebook Live. Ya les llegará su tiempo en que conozcan al Padre Universal. Se refiere precisamente a la gente que celebra la Semana Santa pues entre pura pachanga, ¿no? Hay muchos comentarios en YouTube, voy a leer los más significativos. Nos dice nuestro amigo Ismael Barba: yo siempre me pregunté por qué los cristianos adoran la cruz en donde Jesús fue crucificado. Pareciera, en mi perspectiva, como que les hubiese gustado que Jesús muriese. Pues claro que sí, amigo. Claro que sí, amigo Ismael. Porque a ellos desde el primer momento se les enseña que Jesús vino a morir por sus pecados. Y eso es digno de celebrarse. Oye, alguien más lavó mis pecados. ¡Qué padre!, ¿no? Ya, desde hace 2000 años la humanidad se reconcilió con Dios. Esa versión de Yahvé de la que estábamos hablando antes de comenzar este directo, este podcast. Ya estoy bien con Dios. Ya no ocupo tener ningún mérito. Ya no ocupo ni siquiera conmemorar estas fechas. Vámonos a tomar cerveza. O sea, es un mensaje muy firme y que ha calado muy hondo en el occidente, en la gente que tiene la religión cristiana, o los católicos, ¿no? Los judeocristianos. Ha sido un gran éxito de parte de los enemigos de la figura de Jesús de Nazaret sembrar esta idea de que la Semana Santa hay que festejar, hay que vacacionar. Y vean cómo en la mayoría de los países de Occidente estos días son totalmente de asueto, y el sistema pareciera que monta un operativo. El sistema, me refiero a los gobiernos y aquellos que manipulan a los gobiernos, que facilitan la fiesta, que facilitan la degradación del ser humano, que facilitan el vicio. Y ahí están el montón de caravanas, ahí está el montón de tiendas, ahí está el montón de marcas que se enfocan totalmente a hacer promociones en las playas, hacer conciertos, hacer concursos, etcétera, etcétera, para que la gente se largue de su ciudad, se aleje de sus templos y se vaya a la playa a celebrar. ¿Eso es criticable? No. Lo criticable es que te olvides totalmente de la figura de ese ser que al menos, eso creemos, los que creemos en Él, hace casi 2000 años vino a hacer algo muy importante aquí. Lo que tú quieras creer que hizo, pero al menos recuérdalo. Ahí entre cerveza y cerveza, ahí entre pescado y pescado, entre ceviche y ceviche, acuérdate de Jesús. Dale gracias por la vida. Dale gracias por ese instante en la playa que estás pasando. Por estar a gusto con tus amigos, con tu novia. Por tener los pies en la arena junto con tu esposa. Dale gracias a ese ser al menos. Ese es el mensaje que quiero compartir esta tarde. Esa es la propuesta que yo desde hace muchos años, antes cuando no hacíamos videodirectos, que solamente publicábamos memes o infografías a través de redes sociales, siempre hemos promovido eso. ¿Te quieres ir a celebrar? Adelante, te lo mereces, son tus vacaciones. Tú te las ganaste, tú las pagas con tu dinero. Pero al menos estando de vacaciones, en ese bosque, en esa ciudad colonial, en esa playa, en esa montaña, en ese país extranjero a lo mejor, al cual a lo mejor viajaste, acuérdate al menos 10, 15 minutos de esas vacaciones de 3, 4 días, 5 días que vas a tener para agradecerle a Micael, para agradecerle que hubiera escogido este mundo entre millones de mundos para venir a vivir aquí. Creo yo que es algo que tiene mucho valor, ¿no, amigos? Nos comenta nuestra amiga Cami Becerra. Ella siempre está muy activa en Facebook. Recuerden que los invitamos a visitar su canal de YouTube, Cami Ceromoxis Show, es su canal. Yo casi siempre los agrego en las descripciones de los videos porque ella tiene mucho contenido también relacionado con el libro Durantia. Nos dice nuestra amiga Cami: yo respeto a todas las religiones, lo digo por los memes. Exactamente, pero tú sabes bien, Cami, que esos memes no vienen de gente que se opone a la quinta revelación, por ejemplo, o no vienen de cristianos contra católicos o viceversa. Estos memes que hacen mofa de estos días que vamos a celebrar o que vamos a vivir cada año, que se llama Semana Santa, Semana de Pascua, tienen una gran intención, que es la de ridiculizar totalmente la figura de Jesús de Nazaret. Que Jesús de Nazaret parezca un bufón, que Jesús de Nazaret parezca un payaso, un pelele. Esa es la alerta que estamos mandando con este serial de Planeta Durantia Sin Filtros. ¡Ey! ¡Ojo avisor! ¡Alerta! Están atacando a la figura de nuestro Dios. ¿No vamos a hacer nada? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a agachar la cabeza como ya lo hacen muchos católicos? ¿O simplemente vamos a plantar un poquito la cara y a decirle: ¡ey! De mi Dios no te burlas, ¿eh? Si recibimos un puñetazo, ya lo dijimos una vez, pongamos la otra mejilla. Pero recuerden que solamente tenemos dos mejillas, ¿eh? El tercer puñetazo se para y el cuarto se responde. Quiero seguir leyendo los comentarios de YouTube, son muchos, gracias a todos. Nos comenta nuestro amigo Natu Nano desde España, nos dice: la cruz es un símbolo. Lo feo es poner la figura de Jesús torturado en esa cruz. Supongo que es para dar miedo o sentido de culpabilidad. Estimado amigo Natu, estás totalmente en lo cierto. Las figuras religiosas, el arte sacro, fueron los primeros memes de la humanidad. Aquellos que siempre han querido controlar a la humanidad saben muy bien que a través del arte sacro, a través de las figuras religiosas, el ser humano es 100% manipulable. Por eso, lo traigo a relación al tema de hoy. Es tan importante atacar estas fechas. Por eso es tan importante atacar la fecha del nacimiento de Jesús, la Navidad, convirtiéndola en mera mercancía y mera ocasión para gastarse el dinero. ¿Quién se acuerda de Jesús en la cena de Navidad? ¿Quién se acuerda de Jesús el día de Año Nuevo, por ejemplo? Que ya ese sí ya se convirtió totalmente en fiesta y degenere. Y no quiero sonar como católico de los años 40 o de los años 30. Simplemente estoy diciendo lo que veo, amigos, porque yo también voy a esas fiestas. Yo también voy. Digo lo que veo. Pero antes de ir a la fiesta y a lo mejor después, o incluso durante la fiesta, me acuerdo del protagonista de la fiesta. ¿A quién estamos celebrando? ¿De qué se trata todo eso? Y yo, como padre de familia, intento o procuro explicarle a mis hijos de qué se trata la Navidad. Lo mismo pasa con la Semana Santa, amigos. Con la muerte de Jesús. Se ataca el nacimiento y se ataca la muerte. En el nacimiento ya se le sustituyó por otra figura, comercial totalmente. Santa Claus, por ejemplo, ¿no? Acá en México durante muchos años, y yo supongo que también con ustedes en Latinoamérica, hace mucho tiempo, hasta los años 80, el ser que nos traía los regalos a los niños era el Niño Dios. A partir de los 90, mandaron al carajo esa figura del Niño Dios, y ahora todo es Santa Claus. Satan Claus, incluso lo dicen acá ya en México. Entonces, con el nacimiento de Jesús hicieron lo que quisieron, amigos. Hicieron lo que quisieron. Nadie se acuerda de Jesús de Nazaret el día de Navidad y la noche vieja y la noche nueva. Nadie se acuerda. Exactamente lo mismo hicieron con la muerte de Jesús de Nazaret, mandándonos a todos a la playa, a hacer turismo, a que nos emborrachemos. Qué gran medida tuvieron estas gentes, ¿no? Son sumamente inteligentes. Y nosotros por eso debemos de tener muy en cuenta que eso está pasando. ¿Qué tenemos que hacer entonces con la gente de nuestro entorno? No darles este sermón o esta plática o esta sugerencia que estoy haciendo yo aquí. No, esto es demasiado complejo. Esto es solamente para urantianos, para lectores activos. Pero hacia el civil, hacia afuera, ¿qué tenemos que promover? ¿Qué tenemos que sugerir? ¿Qué se les ocurre a ustedes, amigos? Voy a seguir leyendo los comentarios. Nos dice nuestro amigo Armando Rivera a través del Facebook Live. Recuerdo cuando ataqué fervientemente a las religiones tradicionales, pero hubo alguien que me recordó dónde y en qué lugar obtuve un ápice de fe. Y sí, fue en esas religiones tradicionales. Amigo Armando, tú lo has dicho y lo has dicho muy bien. Dios está en todas partes, amigos, incluso en las religiones evolutivas. Es cierto, hay varias versiones de Dios. Hay un Dios más sublime. Hay un Dios más amoroso, más creativo, más poderoso, que es el que da la versión del libro Urantia. Hay un Jesús más sublime, una misión de Jesús majestuosa, que es la que da el libro Urantia. Pero la versión de los judíos de Dios, la versión de los cristianos, de los mormones, etcétera, también sirve, también es de provecho para la humanidad. Lo he dicho en los anteriores asaltos de este serial. Más vale que nosotros los urantianos nos demos cuenta que los cristianos convencionales son más aliados que enemigos. Dejemos de atacar a nuestros hermanos cristianos, porque nosotros también somos cristianos. ¿O qué? ¿No les suena el nombre de Cristo Micael de Nevadón? Por eso somos cristianos, de una u otra forma, ¿no? Entonces, necesitamos ponernos en un bando, amigos. Los lectores del libro Urantia. ¿En qué bando vamos a estar? En el bando de los ateos que se encargan de atacar y menospreciar a las religiones evolutivas y por ende a nosotros, y que se mofan de cualquier festividad religiosa y que promueven asados ateos en estas fechas, y que van a enfrente de las iglesias a aventarles carne cruda, ese tipo de tonterías ateas, ese tipo de locuras feministas, o nos vamos a aliar con aquellos que de una u otra forma creen en Jesús de Nazaret. Yo pienso, amigos, que el bando es muy claro. Nosotros estamos más del lado de los católicos y de los cristianos que del otro lado. porque en el otro lado odian, detestan con todo su corazón a Jesús de Nazaret. Y nosotros, amigos, amamos, estamos enamorados, amigos, de Jesús de Nazaret, ¿qué no? Muy bien, voy a seguir leyendo los comentarios en YouTube Live. Nos dice nuestro amigo Hernán Molina a través de YouTube: es lamentable, pero la Semana Santa se ha convertido en una semana de diversión, de alcohol y desenfreno. Y comenta Ismael Barba: ahora resulta que se acuerdan más de Santa Claus que de Jesús. ¿Esto no será obra de Caligastia? Exactamente, Ismael. Apesta Caligastia. La Semana Santa de el año 2000 para acá apesta y hiede a Caligastia. Y amigos, mi intención aquí no es hacer, no es iniciar la segunda temporada de Desenmascarando a Caligastia, que yo creo que por ahí en julio va a volver a comenzar. No, amigos, es simplemente poner las cosas en su lugar. ¿Qué vamos a hacer nosotros los urantianos en estas fechas? ¿Apartarnos? ¿No ir ni siquiera a la playa ni a vacacionar? ¿Y tampoco a las festividades religiosas? ¿Quedarnos en nuestra casa? ¿O mejor tomamos acción? ¿Qué es la propuesta que vamos a hacer hoy? Nos saluda nuestra amiga Cecilia Casbel del canal Irradiando Luz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Cecilia, a través del Facebook Live. Nos dice: lógico, el respeto también forma parte del amor. Exactamente, Cecilia. Nosotros, los urantianos, los lectores del libro Urantia, debemos de respetar a las religiones evolutivas. Ellos, así como los vemos en Semana Santa fustigándose la espalda, así como los vemos haciendo procesiones y viacrucis, donde incluso en algunos países aquí de Latinoamérica, de Centroamérica, crucifican de verdad a la persona que hace el papel de Cristo. Lo crucifican de veras. Lo muelen a palos. Acá en México hay una celebración muy famosa todos los años, donde el creyente que hace el papel de Jesús recibe una paliza. Es cierto, nosotros no nos vamos a poner a hacer eso. No vamos a andar en el Via Crucis, no vamos a tomar el papel de alguno de ellos. Pero tampoco conviene que hagamos lo contrario, que agarremos la farra, la fiesta, que ni siquiera nos acordemos de Jesús, porque eso es estar del lado de los enemigos de Jesús de Nazaret. Porque eso es precisamente darle la coba, agarrarle la mano, comprarle la idea a aquellos que quieren que cada vez más, que año con año, la gente deje de pensar, saque de sus vidas, definitivamente saque de sus vidas a Jesús de Nazaret. Sin importar en la versión de Jesús de Nazaret que ellos crean. Si ellos creen que Jesús de Nazaret nació de una virgen y vino a salvar nuestros pecados, a los enemigos de Jesús les da igual que nosotros creamos otra cosa. Ellos lo que quieren es que la gente ni siquiera se acuerde de que Jesús nació, y que la gente ni siquiera se acuerde de que Jesús murió, y que la gente al final, dentro de 20, 30 años, ni siquiera recuerde ningún día del año a Jesús de Nazaret. Que Jesús de Nazaret pase a ser un Mitra más, un Zeus más, un Osiris más. Que Jesús de Nazaret pase a ser lo que para nosotros ahorita son las hadas, lo que ahorita son los unicornios azules, lo que son los personajes del Señor de los Anillos, de Harry Potter. Un mero personaje de fantasía. Y eso, amigos, lo van a lograr si nadie les planta cara, si nadie hace nada, si nosotros no tomamos un bando. Porque lo fácil, amigos, es quedarnos leyendo el libro Urantia en nuestra casa. Eso es lo más fácil del mundo. Eso lo hace cualquiera. No se ocupa ni valor, ni siquiera ensuciarse los zapatos para hacer eso. Entonces, amigos, ¿cuál es la propuesta de esta tarde? Si tú vas a ir a la playa porque te mereces unas buenas vacaciones de Semana Santa, estando en la playa. Primero tú, recuerda a Jesús de Nazaret. Si tienes una buena cerveza helada en la mano, brinda por Jesús de Nazaret. Muchos grupos de Facebook, por ejemplo, tienen en su nombre el brindis que le gustaba hacer a nuestro querido maestro, que está documentado en Los Caballos de Troya, ¿no? Leahim, por la vida, ¿no? Eso haz. Y de repente, entre clavado y clavado de la alberca, entre comida y comida del buffet del hotel, háblale a los tuyos de qué se está tratando, ¿no? Dedica unas pequeñas palabras. Lo más que te va a pasar es que la gente se ríe de ti. Que la gente haga un poco de bulla, ¿no? Un poco de mofa de ti. Y vale la pena, ¿no? Vale la pena, porque al menos estaremos invocando, al menos estaremos trayendo a esa playa, a esa mesa del restaurante, a esa alberca, a la figura, ¿sí? Etérea, imaginativa, de Jesús de Nazaret. Es lo mismo que debemos hacer en la Navidad, en la cena de Año Nuevo. Hablar al menos 2 minutos, 1 minuto, y sí, muy probablemente vaya a decir a alguien, algún tío, algún primo, que nunca falta el gracioso, ¿no? En la familia, el comediante, ¿no? En todas las familias hay comediantes, ¿no? Mira, ya va a hablar el urantiano, ¿no? De Jesús de Nazaret, de Micael. Silencio, ya va a hablar el urantiano. ¿Y qué tiene, amigos? Al menos habremos sacado una sonrisa a nuestros seres queridos, ¿no? Sigo leyendo los comentarios. En YouTube hay muchísimos. Nos comenta Noemí Quispe Vera. Eso es lo que nos han hecho creer desde que tenemos uso de razón. Y crecemos con esas creencias y no nos damos la oportunidad de buscar la verdad. Se refiere precisamente a la creencia que tienen los cristianos convencionales de la misión de Jesús de Nazaret. Y está bien, nuestra versión de Jesús de Nazaret es muy diferente, es muy sublime. Nosotros no vamos a andar en peregrinaciones. Pero a lo mejor valdría la pena que cuando esa peregrinación pase afuera de nuestra casa o por la plaza donde nosotros nos estemos tomando un café este próximo jueves o viernes, al menos a 2 o 3 personas que anden por ahí, aquellos que sean receptivos, sin incomodarles también, les comentemos de qué se trata más o menos la Semana Santa, de qué más o menos creemos. Actualmente, amigos, la gente está ávida de ese conocimiento. Se los digo porque yo he hecho a la práctica esa sugerencia que les acabo de hacer. El católico promedio, el católico que va a misa 2 veces al año, está ávido de esta información del libro Urantia, porque está harto de la versión mediocre y triste de Jesús de Nazaret que le ofrece la Iglesia Católica, Vaticano S.A., como comentaba nuestro amigo. Están hartos, están decepcionados. Son más cercanos al ateísmo que al cristianismo. Queda en nosotros volver a avivar esa llama del cristianismo. Que no se vaya, que no deje de creer en Jesús. No importa la versión del Jesús donde él crea. No importa los detalles de su creencia. Pero que no pierda esa fe. Porque al perder una persona su fe en Jesús, el mundo, Urantia, pierde un cristiano menos. Y el ateísmo, los enemigos de Jesús de Nazaret, gana un tonto útil más. Es ahí donde debemos entrar nosotros, amigos. Con inteligencia, con información, respetando la creencia de todas las personas. ¿Ven cómo tenemos que hilar muy fino? ¿Ven cómo si vamos a estar expuestos al ridículo? ¿Y qué tiene? En esta Semana Santa nosotros sabemos muy bien todo lo que tuvo que resistir Jesús Micael en el Vía Crucis. Él que soportó palizas, patadas, escupitajos, orinadas, siendo un Dios creador, lo soportó. ¿Por qué nosotros no vamos a aguantar unas risitas cómicas, ¿no? Ahí viene el urantiano a hablar de Jesús. Y ¿qué hay con eso, no? ¿O es delito creer? Aquí en México todavía, ¿no? Vamos a seguir leyendo los comentarios de Facebook Live, que son abundantes. Nos dice nuestro amigo Juan Herrera Morales: no ataquemos a nuestros hermanos que siguen a Jesús de Nazaret, Micael. Exactamente. Nos dice Armando Rivera: el viento sopla por donde quiere y escucha su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, hacia su mágica presencia. Qué bonita cita, qué bonitas palabras acabas de compartir, Armando. Exactamente. Hay muchos caminos, hay muchísimos caminos, muchísimas versiones para llegar a Dios, amigos. De ahí la multiversidad, ¿no? De los programas estos de humo. Todos los caminos convergen a Dios, excepto uno. Excepto uno, amigos, que es el camino que está en contra de ese Dios. Y cuando nosotros no hacemos nada, no decimos nada, nos callamos, bajamos la cabeza ante esta barbaridad que se comete año con año en la Semana Santa, de fiesta, de desmanes, etc., estamos contribuyendo, estamos abonando a que ese camino que se opone al plan divino tenga más fuerza. Y cada vez más tiene más fuerza. Aquellos que ya tenemos más de 30, 40 años, recuerden muy bien, amigos, cómo eran sus playas, las que tienen cerca de su casa. Cómo eran las montañas en estas fechas. Cómo se celebraba la Semana Santa hace 30, 40 años. Se respiraba en el ambiente una poca de tristeza con respecto a lo que se le había hecho a Jesús. En las televisoras nos machacaban con las películas clásicas de Semana Santa. Eso es algo que todavía sigue pasando. Pero bueno, eso es por inercia, por moda de las televisoras, ¿no? Ahora, amigos, en que nadie ve la tele, en que todo es Facebook, Instagram, YouTube, nadie se acuerda de Jesús de Nazaret, ni siquiera con tristeza. No le pasa a la mayoría de la población por la cabeza la idea de Jesús de Nazaret. Eso, amigos, es un retroceso espiritual. Porque pareciera que la intención es de que ni siquiera se celebre esa fecha dentro de algunos años más. En algunos países, sobre todo en Europa, se está proponiendo quitar todos los días mal llamados santos. Todas las fiestas que tienen que ver con la religiosidad, sobre todo las cristianas. Porque eso sí, al Islam no lo atacan, ¿eh? No, no, no. Si esta gente es valiente con los cristianos nada más. Con el Islam no. Entonces, amigos, nosotros como lectores del libro Urantia, al no meter la mano ante estas situaciones, al no aportar nada, al quedarnos callados, al quedarnos en nuestra casa haciendo streamings y leyendo el librito Urantia ahí, nada más, pues tampoco estamos contribuyendo. Debemos ser un actor activo en esta situación. Y esa es la mejor forma. Sí, a lo mejor integrarse, aquellos que son urantianos y católicos, ir a sus procesiones, ir a sus misas y recordar un poquito o mencionar un poco la versión de Jesús de Nazaret que nosotros tenemos, los urantianos. Si tú eres judío y lector del libro Urantia, cuando estés celebrando las Pascuas, haz referencia a la figura del Padre Creador en esas fechas. O si eres de los que se van a la playa, también de manera legítima, porque pues nadie te pagó el hotel, ¿no? Nadie te paga las cervezas que te vas a tomar. Todo es fruto de tu dinero, de tu esfuerzo. Estando en la playa, recuerda a Jesús de Nazaret. Invita a tus amigos, a la gente que te rodea, al menos hacer un brindis por Jesús de Nazaret. Si eso se repite por millones de personas, amigos, de nueva cuenta, le vamos a quitar una pizca de lo ganado a los enemigos de Jesús de Nazaret en estas fechas. Y de nueva cuenta, sí, festejando, sí, en procesiones barbáricas, nos vamos a acordar de Jesús de Nazaret, del verdadero, del sublime. Y eso, amigos, es una especie de touché, hablando ahorita en asalto de esgrima, hacia aquellos que quieren que nos olvidemos definitivamente de la figura de Jesús de Nazaret. Ah, ¿no quieres que me acuerde de Jesús? Ah, bueno, pues ahora me voy a acordar de Jesús. Ah, ¿no quieres que se hable de Jesús? Ah, bueno, ahora vamos a hablar de Jesús. Todo lo que tú quieres que se haga, nosotros los urantianos te vamos a dar la contra. Porque tú eres enemigo de Jesús. Y yo soy amigo, hermano, hijo de Jesús. Creo yo que eso haríamos por un amigo, ¿no? Que eso haríamos por un hermano. Que eso haríamos por un padre, ¿no? Imagínense, amigos, lo que equivale. Ustedes de seguro tienen algún pariente, algún hermano, sus padres, sus abuelos, que haya muerto recientemente. Imagínense que al segundo o tercer aniversario de la muerte de ese ser al cual ustedes quieren tanto o quisieron tanto, que a lo mejor ya no le rinden luto, pero que cada año la fecha de su muerte para ustedes es importante. Imagínense que llegara un primo, imagínense que llegara un hermano de ustedes y les dijera: vámonos de pachanga, man, este día. Oye, pero hoy es el día que murió la abuela. No importa, vámonos. El muerto al pozo y el vivo al gozo, decimos acá en México, ¿no? A eso equivale, amigos. A eso equivale. A que nos valga un cacahuate la muerte de nuestro querido Jesús de Nazaret. Que ni siquiera lo recordemos. Y eso es algo muy triste, que cada vez ocurre más. Y es la convocatoria que queremos hacer el día de hoy. Sigo leyendo los comentarios de YouTube. Nos dice nuestro amigo Ismael Barba: cada Semana Santa discuto con un familiar mío que Jesús cree que es un simple profeta. Pero yo defiendo grande la divinidad de Jesús. Jesús fue el maestro de los maestros. Y el que no entendió su mensaje está condenado a la ignorancia. Ismael, yo te recomiendo que cambies la estrategia, hermano. No discutas. ¿Para qué discutes? Comparte. ¿Ven por qué jamás dije, o sea, bueno, a la hora de que hice esta propuesta, dije que hagamos totalmente lo opuesto que estoy haciendo yo ahorita? O sea, no sermoniemos ni queramos dar una explicación larga de esto. Esto es solamente para urantianos. Esto que estamos compartiendo hoy es solamente para urantianos. Para los civiles, para la gente que está afuera, para aquellos que van a misa en bautizos y velorios, a ellos simplemente hay que soltarles una perla. A ellos simplemente hay que hacerles recordar, aunque sea 2 o 3 segundos, a Jesús de Nazaret. Entonces no discutas con ese pariente. Simplemente haz que se acuerde de Jesús. Ustedes, y bueno, mi amiga Cecilia Casbel, que está a través de Facebook Live, no me va a dejar mentir. Ustedes saben que existe un concepto metafísico que se llama el pensamiento crea. Hay otro concepto que también se llama egregor. Y hay otro concepto que se llama mente colectiva. Si alguno de esos conceptos existe, o si dos de ellos, o si los tres existen, eso es lo que nosotros tenemos que provocar en estos días santos. Un nuevo egregor, un nuevo pensamiento colectivo. Tenemos que hacer que poco a poco esa humanidad que ya se olvidó, que ya mandó al carajo la figura de Jesús, la recuerde, aunque sea 1 o 2 segundos. Independientemente de la versión de Jesús que ellos tengan, hay que volver a crear el egregor. Hay que revivirlo y, de ser posible, un egregor con la versión nueva fresca, sublime del Jesús de Nazaret en el que nosotros los urantianos creemos. Por eso la propuesta es esa, entre cerveza y cerveza, entre clavado y clavado, entre entradas y salidas de la playa, una vez si quieren, para que no hostiguen a sus parientes, a sus hijos, a su esposa, a sus primos, a sus amigos, que a lo mejor ya van a andar un poquito borrachos. Para que no los hostiguen, nada más hagan que piensen un poquito, un instante en Jesús. Si eso lo hacemos millones de personas, los enemigos de Jesús habrán perdido una batalla. Porque en este momento, amigos, las están ganando todas en ese aspecto. En denostar, en borrar por completo la figura de Jesús. Porque lo están logrando, cada año ganan más terreno. Y ustedes véanlo, amigos, ustedes que son mexicanos o latinoamericanos no me van a dejar mentir. Si ustedes echan una vuelta el próximo miércoles o jueves a las carreteras de las ciudades costeras, millones de personas están pensando en todo menos en Jesús de Nazaret. Están pensando si van a llegar a tiempo a hacer el check-in del hotel. Están pensando si bajaron suficientes kilos para que les entre el traje de baño. Están pensando si el bloqueador que compraron o el bronceador es de la marca correcta. Están pensando cuántas margaritas se van a tomar. Están pensando cuántas chicas guapas van a conquistar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús está totalmente anulado de esa ecuación. Ahí es donde entramos nosotros, amigos. Sí, a lo mejor ahí en la playa, a lo mejor en la procesión, a lo mejor en la fiesta que se haga para aquellos que no salimos de la ciudad, ¿no? Cuando menos un segundo, traigámoslo de vuelta a Jesús, estos días, a la versión de Jesús en la que nosotros creemos, para que valga la pena el egregor, para que valga la pena el pensamiento colectivo. Voy a leer más comentarios de Facebook Live. Nos dice nuestro amigo Emanuel González. Saludos, amigos. Esta semana es de recordar a nuestro querido padre. Así es, Emanuel. Es la propuesta. Ana Gloria de Mejía nos dice. Sí, ahora soy urantiana. A mucho honor. Mucho honor a Micael de Nevadón. Exactamente. Luigi Sánchez nos dice. Hola, buenas tardes a todos los hermanos lectores del libro Urantia. Que el Padre Celestial los bendiga. Igualmente, Luigi. Dice, en verdad es una bendición ser reconocido como urantiano. Exactamente, y por lo mismo, Luigi, tenemos que comportarnos como tal. Hace tiempo, en el serial de Desenmascarando a Caligastia, que fue la primera temporada de Planeta Urantia Sin Filtros, yo hice mención de que están proliferando muchos, sobre todo foros de internet, que atacan a los urantianos, a los estudiantes del libro Urantia, y nos llaman ratones de biblioteca. Nos dicen que los lectores del libro Urantia simplemente somos ratones de biblioteca, que lo único que hacemos es leer. Amigos, creo que tienen un poco de razón. Si nosotros no metemos la mano a este tipo de festividades y las urantianizamos, nadie más lo va a hacer. Alguien tiene que dar el primer paso. Y el primer paso se da hoy, ahora, en estos tiempos. Por eso quisimos aprovechar la fecha para hacer esta convocatoria, esta invitación. Yo sé que es mucho pedir, yo sé que para muchos el ridículo que van a pasar, porque lo van a pasar, se los advierto, pues puede llegar a molestarles un poco, ¿no? Pero al menos no son clavos en la mano, ¿no? Al menos no son clavos en los pies o en las muñecas. Al menos no es una corona de espinas. Al menos no son fuetazos o latigazos en la espalda. Al menos no son escupitazos u orines. Simplemente vamos a hacer el ridículo, amigos. Y eso no duele. Tenemos siempre que estar preparados para hacer el ridículo. Porque por un amigo, por un padre, por un hermano, se da hasta la vida, amigos. ¿Por qué no vamos a pasar un ridículo simplemente por pensar en ese padre, en ese amigo o en ese hermano? Muy bien, sigo leyendo los comentarios. Nos dice nuestra amiga Marisol Monter: claro, hay que compartir en nuestros estados de WhatsApp, Facebook y Messenger que estos días son de amor hacia nuestro querido Micael. Exactamente, Marisol, exactamente. Vámonos dando otro giro a la Semana Santa. Vámonos cambiando el sentido a la Semana Santa. Tampoco tan radical, tan fea como la de los católicos, con gente sangrando en la espalda. Pero tampoco la versión nueva de aquellos que son enemigos de la figura de Jesús que nos ofrecen año con año, que es la eliminación total del pensamiento de la humanidad hacia Jesús de Nazaret. Debe de haber un equilibrio, debe de haber un punto medio en esas dos cosas, ¿no? Es lo que estamos promoviendo hoy. Cada quien debe de hallar su fórmula. Yo estoy proponiendo la que yo creo. La que yo creo puede funcionar. La que yo creo podría ser hasta más duradera. Pero cada quien puede encontrar su fórmula. Si tú que estás escuchando este video en diferido o este podcast a través de iVoox en diferido, ¿se te ocurre otra cosa con la que le podamos cambiar el rostro a la Semana Santa? Estás invitado a compartirlo, porque ya es momento, amigos. Nos comentan en YouTube Live, nos dice Oscar Alborn: Jesús es una figura muy importante en la vida de cada persona. Para ir al Padre es a través de Él. Exactamente. Por eso, estimado Oscar, quieren que el mundo se olvide totalmente de Jesús de Nazaret. Que dentro de 50, 80, 100 años, tú vayas en la calle y le preguntes a un profesional, a un maestro, a un niño: oye, ¿tú sabes quién fue Jesús de Nazaret? Y te respondan: ¿Jesús qué? ¿Jesús de Nazaret? ¿Sabes quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién fue? ¿Jesús qué? Ese es el objetivo de todo esto, amigos. Quieren que ninguna persona del mundo sepa quién fue ese personaje, ni siquiera como figura histórica, ni siquiera como profeta, mucho menos como Dios. Pregúntelo ahorita a un niño pequeño que les explique quién era Osiris. Pregúntale ahorita a un niño pequeño de aquí de Occidente que les indique quién fue Mitra, quién era Zoroastro, por ejemplo. No tienen ni la más remota idea. Son dioses muertos. Son dioses que fueron exterminados. Eso le quieren hacer a la figura de Jesús de Nazaret. Quieren que el mundo ya no tenga ni la más remota idea de Jesús. Imagínense, amigos, qué éxito sería el de estos seres enemigos de Jesús, que en el único planeta del universo donde Micael de Nevadón se encarnó, la humanidad de ese mundo se olvide de Jesús de Nazaret y por ente de Micael. Eso sería un gran éxito, sería un jaque mate al plan divino, y en eso están. Por eso tantas ofertas en los hoteles, por eso tantos descuentos en la cerveza, por eso tantas ofertas en los centros comerciales de bañadores, bikinis, pareos, por eso tantos tiempos compartidos. Todo tiene su explicación, amigos. Entonces, la inacción es lo único que no debemos de permitirnos. La inacción es algo que no debemos, por lo cual no debemos de optar los urantianos. Tenemos que ponernos en acción. Nuestro amigo, hermano y Dios creador lo necesita. ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Le vamos a quedar mal? ¿Lo vamos a volver a decepcionar este año? ¿O vamos a dar el primer paso para rescatar al menos un par de segundos o unos cuantos minutos la figura de Jesús de Nazaret en Semana Santa? Esa es la propuesta de este directo, amigos. Muchas gracias por acompañarme. Voy a leer los últimos comentarios. Los agradezco a todos, fueron muchísimos. Gracias a todos los que acudieron a la convocatoria. Nos dice nuestro amigo Herman Bolina: siento mucho, pero veo que el gran mensaje incluso de la figura del maestro se está perdiendo. Y nos dice Ismael Barba: espero que llegue la conciencia universal del Padre a este mundo. Ismael, ya llegó. Hace 2000 años. ¡Qué mejor mensaje! Y hace casi 100 años llegó otro mensaje. El libro Durantia. Esos son los dos objetivos que ahorita tienen en mente los enemigos del plan divino. Por eso están con todo. Por eso quieren que todo el mundo se largue a la playa. Y sí, vamos a, como dice acá, como decimos acá en México, ¿no? Les vamos a agarrar la pata. Nos vamos a ir a la playa. Pero en la playa nos vamos a acordar de Jesús. ¿Qué te parece eso, Caligastia? No quería dejar de transmitir hoy este mensaje porque es muy importante. Pónganlo en práctica en la medida de sus posibilidades, sin ser incómodos con las demás gentes, sin faltarle al respeto a los que creen en una versión diferente de Jesús, pero, eso sí, sin dejar que nuestro querido Micael, nuestro querido Jesús de Nazaret, o Cristo Micael, como le gusta llamar al resto del universo, a nuestro hermano Dios Creador, que su figura no se olvide, que no pase desapercibido. Esa es la misión que tenemos los urantianos, amigos. Esa es la misión que tenemos. ¿Ven cómo no somos meros ratones de biblioteca? ¿Ven cómo no solamente nos vamos a dedicar a leer el librito durante? Vamos a ser agentes de cambio. Vamos a incidir en la sociedad. Ya es tiempo, amigos. Y por Jesús de Nazaret lo vale. Por Jesús de Nazaret vale la pena pasar un ridículo. Por Jesús de Nazaret vale la pena recibir risotadas. ¿Vale la pena? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque para eso estamos nosotros aquí, para defender su figura. Y por eso, este serial se llama Defendiendo a Jesús de Nazaret. El próximo mes vamos a cerrar este serial de podcast con el cuarto asalto, en el cual queremos hablar sobre la Sábana Santa. Va a ser un directo un poquito diferente, más enfocado más o menos a lo de Urantia en Twitch, porque quiero mostrar imágenes en vivo. Entonces, los invito, eso sería en el segundo domingo del próximo mes de mayo. Espero nos puedan acompañar. Aquellos que nos estén escuchando en los podcasts, vamos a agregar las imágenes a manera de comentarios para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Hoy vamos a agregar unos cuantos memes, de los cuales hice referencia, y la invitación ahí está, amigos. Recuerden, seguimos teniendo más directos en los demás domingos del mes. Los terceros domingos son los Urantias en Twitch y los cuartos domingos son los Urantias en Instagram. Gracias a todos los que nos han acompañado. Se despide de ustedes su amigo Agondonter. Hasta pronto, amigos.